pueda servir para ayudarnos un poco en nuestra vida cristiana y los temas de formación, de orientación y distintas cosas. A veces es un poco la palabra, pero no toco la hoy comienza el primer retiro del año. Yo pensaba decir unas palabras sobre la confesión, es decir, el sacramento de la penitencia. Esta mañana decíamos que los retiros tienen que servirnos como un alto en el camino. Un alto en el camino y con la parte de meditar en los temas fundamentales de nuestra vida cristiana, miramos también, hacemos un poco un balance de nuestra vida, vemos qué es lo que camina, qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que mejorar. O sea, miramos un poco para atrás y un poco para adelante. En ese sentido, precisamente, creo que tiene importancia, sobre todo por ser el primer retiro del año, pensar un poco sobre la confesión, que es precisamente el auxilio que tenemos por parte de Dios cada vez que hacemos un balance y queremos poner las cuentas en regla con el Señor, con nosotros mismos, con el prójimo, y es la fuerza donde tenemos que encontrar la fuerza para seguir después adelante. La confesión es el sacramento que de alguna manera viene a completar el bautismo. La sangre de Cristo, la redención de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo nos alcanzan en el bautismo. Por el bautismo morimos al pecado, nacemos a la vida nueva. El bautismo, esos símbolos de la luz, del agua, el cirio que se entrega a la vestidura blanca, son signos del alma limpia, del alma en gracia de Dios, del alma en paz con Dios. Pero la vida cristiana no es solo el bautismo. El bautismo se nos da una semillita de la vida cristiana y después tenemos que recorrer un largo camino en la vida. Y a veces nos vamos manchando, digamos, con el barro de la vida, hay fallas, hay tropezones, hay caídas. Bueno, la misericordia de Cristo nos alcanza también en la confesión. Es uno de los sacramentos que más nos cuesta. A veces quisiéramos que fueran como esos sacramentos, como el bautismo mismo, como la confirmación, que se recibe de una sola vez en la vida, ¿cierto? Y no tener que reiterarlo con tanta frecuencia. Primero, cristianos un poco lo miraban así, o sea, tomaban tan en serio la confesión que era confesión un sacramento para alguna vez en la vida. El que se había decidido a seguir a Cristo en serio, trataba de no fallar. No la entendían, digamos, como la entendemos nosotros. A lo mejor nosotros tenemos más sentido de la misericordia de Dios, pero ellos tenían más sentido del pecado. Nosotros a veces nos puede pasar un poco, como me pasó una vez, yo andaba por el norte, el departamento La Paz, en alguna población de campaña, y había celebrado la misa en el patio de la escuela, la capilla todavía no estaba terminada en el pueblo, el sacerdote venía muy de vez en cuando, y en la misa me vino a comunicar un paisano, ya me dijo, de bote y bombacha, a mí me pareció que no se había confesado. Y después nunca falta una vieja del pueblo, esa que anda mirando qué hacen los vecinos durante la misa, quizás como decía, contaba que una vez había dicho el cura en el pueblo, tenía varias veces que charlaban demasiado de la vida de los otros, hacían examen de conciencia y de la vida de los demás, y dice, acérquense a los que van a comunicar, dice, a ver, la señora saca la lengua del banco nomás. A mí me cayó una vez así y me dice, padre, ese señor me parece que no se confesó, me comulgaron. Y bueno, yo lo llamé y le digo, oiga, ¿dónde le guste antes de tomar la hostia? ¿Se confesó, no? Sí, padre, me dice, ¿cómo que no me había confesado? Dice, claro que me confesé, dice. Y dice, en 1925 cuando hice el servicio militar, a veces nos pasaría un poco como el paisano, sacramento para alguna vez en la vida, porque es el que más nos cuesta. Precisamente por eso tenemos que pensar un poco en la realidad de este sacramento. O sea, para no acercarnos a él con temor, sino para saber descubrir también en la confesión la misericordia y el amor de Dios. En primer lugar, ¿qué nos dice la Escritura sobre esto? En el Evangelio de San Mateo, el capítulo 9, al principio, tiene la historia aquel del paralítico que le trae a Jesús. Estaba hablando, había mucha gente en la casa y lo descuelga por un agujero en el techo del paralítico en su camilla. Quiere que Cristo lo cubre. Y Cristo, antes de mirar el cuerpo, por el tipo mira el alma y le dice, tus pecados te son perdonados. los judíos que estaban ahí alrededor piensan para adentro, ¿qué está diciendo este? Blasfema, solamente Dios tiene el poder de perdonar los pecados. Y Cristo primero le lee el pensamiento, le dice, ¿qué es lo que ustedes están pensando por ahí adentro? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o toma tu camilla, levántate ya? Dice, para que veas que tengo el poder de perdonar los pecados, le dice el paralítico, toma tu camilla, levántate y anda. Y el paralítico se levanta, toma la camilla y lleva la camilla al hombro. O sea, Cristo habla y Cristo con sus hechos confirma sus palabras. Cristo afirma que tiene el poder de perdonar el pecado, Cristo muestra ese poder. Los milagros de Cristo son como un sello al pie de las obras de Cristo que nos muestra, y al pie de las palabras de Cristo que nos muestra que esas palabras vienen de Dios. Cristo muestra que tiene el poder de perdonar los pecados. Cristo perdona los pecados de hecho. Aquella otra escena tan maravillosa que nos muestra San Juan en el capítulo 8, también al principio del capítulo, de esa mujer que había sido sorprendida en la luz. Entonces, le dice el Señor, le dice, manda esto, ¿qué es lo que hacemos? Cristo, que se inclina, empieza a escribir en el suelo, una de sus actitudes misteriosas, hay varias interpretaciones, y al final dice, bueno, el que esté sin pecado te tire la primera piedra. Y entonces se hace un silencio, Cristo sigue escribiendo sobre el suelo, y dice San Juan, se fueron retirando todos, empezando por los más viejos. Y al final quedó ahí solamente Cristo, que era el único que no tenía pecado. Y le dice, mujer, ¿ninguno te ha condenado? Y dice, no, Señor. Bueno, dice, yo tampoco te condeno, pero le dice también, vete y no peques más. A veces se marca la misericordia de Cristo con el pecador. Cristo andaba con los publicanos, que eran cobradores de impuestos, y con las prostitutas y toda esa gente, pero claro, Cristo venía para salvar a los pecadores. Cristo va hasta el pecador, pero para levantarlo al pecador de su condición. Cristo es misericordioso, perdona el pecado, pero le dice, vete y no peques más. O aquella otra escena, capítulo 19 de Lucas, la de Zaqueo, aquel petizo que quería ver a Jesús cuando Cristo entraba en el pueblo. Y había mucha gente y Zaqueo estaba, como dicen, como petizo ante filio, o sea, corriendo detrás de la fila de gente, porque veía pasar a Jesús, pero no podía ver nada. Entonces se sube un árbol para ver a Jesús desde lo alto. Y este Zaqueo también era publicano, es decir, cobrador de impuestos. Tenía mucha fama los cobradores de impuestos en aquella época, como en todas las épocas. Digamos, en aquel tiempo la cosa era menos organizada, dejaban mayor iniciativa privada, entonces los impuestos iban a parar en una buena parte del bolsillo de los cobradores. Esa es la mala fama de los publicanos en el Evangelio. Y entonces cuando Cristo pasa por ahí abajo, lo ve sobre el árbol, también Cristo conoce las almas, conoce las conciencias, y le dice, baja Zaqueo porque voy a ir a alojarme en tu casa. Zaqueo hace una gran fiesta, y en la fiesta Cristo le ha cambiado el corazón, le dice, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si alguno he defraudado, si alguno he dañado con mis manejos, con mis negocios, le voy a devolver el doble de aquello que le ha quitado. Se nos muestra la actitud del pecador arrepentido, que no solamente se arrepiente, sino que trata en lo posible de reparar aquello que ha hecho. También Cristo nos muestra con sus milagros el poder que Él tiene sobre el pecado. Los milagros de Cristo son precisamente como un símbolo del poder que Cristo tiene. Y de estos milagros, tal vez el milagro de Cristo que más toca la realidad del pecado, son las curaciones de los leprosos. O sea, la lepra viene a ser algo así como la imagen en el cuerpo de lo que era interiormente el pecado. Aquella, sobre todo, digamos, en aquella época donde no había ninguna forma de curación humana para la lepra. El leproso entonces, su carne se iba corrompiendo sobre el cuerpo, se iba cayendo a pedazos, digamos, como si uno se fuera pudriendo en ti. Y esa imagen del leproso del tiempo Cristo es algo así como la imagen viva de la realidad del pecado. Como el alma en la cual se van produciendo primero manchas, cuando en las manchas de la lepra se pincha o se hiere, no se siente, se vuelve insensible. También el alma que se va manchando por el pecado se vuelve insensible de alguna manera,

piedad de vuestro pecho admito. Y al final termina diciendo: no sean tantas las miserias nuestras que aquel que os tuvo en sus indignas manos vos lo dejéis de las divinas vuestras. Se tenía conciencia de su indignidad. Aún cuando fuera el sacerdote indigno, Cristo se hace presente. El sacerdote comete un gran pecado y un sacrilegio, pero Cristo se hace presente. Lo mismo el sacerdote cuando absuelve. Podrá ser indigno, pero la gracia, el perdón de Cristo pasa a través de ese instrumento indigno. Dios es capaz de hacer obras maravillosas con instrumentos humanos indignos y muy deficientes. O sea, es Cristo el que perdona. Entonces, cuando no somos claros, cuando no somos sinceros, cuando, digamos, metemos la basura abajo de la alfombra, eso no sirve. Podemos engañar al sacerdote, pero a Cristo no. Es Cristo el que perdona y ahí no puede negar su perdón por nuestra falta de sinceridad. La vergüenza. El demonio mudo. ¿Cómo hay que hacer para vencer? En primer lugar, hay varias cosas que es conveniente pensar, y esto sí de una manera concreta, ¿cierto? Una de las primeras cosas que la Iglesia le indica al sacerdote cuando el sacerdote se va a sentar a confesar es pensar que uno también es pecador, para precisamente para ser misericordioso en el juicio sobre aquel que viene a confesarse. Y que si esta falta o este pecado no fue cometido, ha sido por la gracia de Dios, que no quiso que lo cometiera. Y no a lo mejor porque yo sea mejor. Por otra parte, ¿cuántas veces uno escucha ese argumento barato, que son tanto a veces así, qué sé yo, los pastores protestantes, los testigos de Jehová, o a veces en el chismerío de la gente, ¿no es cierto? No, los curas inventaron la confesión para enterarse de los pecados de los demás. Es como si fuera el chusmerío de vieja que se entera de todas las cosas de las vecinas del barrio. Pero francamente, si fuera para eso, seríamos tan tontos los curas. Porque no creo que es fácil la confesión. Aparte, no creo que es muy divertido, ¿eh? A cada uno conoce sus pecados y tiene vergüenza de sus pecados, pero los hombres inventan muy pocas cosas. Había una de esas musiquitas así popular, no sé si era un bolero, esas cosas más o menos tontas, que decía: yo tengo un pecado nuevo que quiero estrenar contigo. Es difícil inventar un pecado nuevo, efectivamente. O sea, la cosa no es muy variada, no es muy divertida. Y por otra parte, exige verdaderamente un esfuerzo. Un esfuerzo, una tensión interior, una serie de cosas que... Pero precisamente, incluso por eso mismo, lo de la vergüenza no tiene sentido. Un novelista católico inglés ponía el caso de un asesino que había matado a una persona y que buscaba a quien contarle su crimen, y se lo cuenta a un amigo y el amigo le vuelve las espaldas horrorizado: jamás hubiera pensado eso de vos. Y se lo va a contar a un pastor protestante que no confesaba, pero necesitaba contárselo. Y entonces le dice: has derramado la sangre del hermano, sos un caín, etc. Y este pobre hombre desesperado llega a una iglesia católica, se arrodilla en un confesionario y larga todo el dolor de su alma y le dice: he matado. Y el sacerdote le dice: ¿cuántas veces? O sea, sin quitar por esa importancia el pecado, o sea, piensen que eso existe, la experiencia de toda la miseria de los hombres, y que los hombres difícilmente inventamos miserias nuevas. Y hay otra cosa que es el sigilo, ¿cierto? Fíjense, el secreto al cual el sacerdote está obligado sobre la confesión es tan fuerte, es tan grande, en primer lugar, que ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia muchos casos de sacerdotes que han dado su vida como mártires por guardar ese secreto de confesión. En segundo lugar, que entre aquellas cuatro comuniones especiales que la Iglesia reserva al Papa, es decir, que solo el Papa puede perdonar él personalmente, una de esas comuniones es la comunión que sufre el sacerdote que violara el secreto de confesión. O sea, que dijera o preguntara un pecado, indicando, aunque sí directamente, a la persona que ha cometido ese pecado. No si no dijera una cosa muy general, que si no hay experiencia y confesión, que son muy generales, precisamente por lo mismo que la gente, pero si descubriera a una persona, o si contara tal persona, dijo tal cosa en la confesión, no solamente cometería un pecado gravísimo, sino que ese sacerdote está, ¿cómo